Hemos llegado a este mundo gracias a la generosidad de nuestros padres y luego nos fuimos desarrollando como personas con la colaboración de ellos y de otras personas que fueron aportando mucho para nuestro crecimiento. Ahora seguimos en una sociedad en donde los demás nos siguen ayudando y se nos pide que pongamos de nuestra parte una colaboración para construir una sociedad más fraterna, justa, habitable. También dentro de la iglesia que Jesús fundó, él quiso contar con miembros desde su inicio y ahora espera nuestra pertenencia cordial. Dentro de ella, cada uno tendrá que discernir en dónde ha de ubicarse para vivir la fe comunitariamente. Estamos llamados a una participación generosa dentro de la parroquia o comunidad eclesial a la que pertenecemos, cayendo en la cuenta que siempre podemos aportar tiempo, talentos y muchas cosas más para sacar adelante la Iglesia de Cristo, que es nuestra familia espiritual. Vos y yo estamos convocados por Dios a donarnos para contribuir a la unidad eclesial, saliendo de ese gran riesgo del individualismo que no favorece a nadie. Pensemos que en la medida que nos damos y compartimos, también podremos crecer mucho, porque dando se recibe. De allí que hace falta sentir que la iglesia es asunto de todos. En este tiempo, los laicos están llamados a una inserción plena. Siempre tengamos en cuenta que la iglesia es el pueblo de Dios en marcha y dentro de ella cada uno tenemos que ocupar nuestro lugar. Así como a mí me compete como sacerdote hacer esas cosas específicas, también a vos como laico, Dios te pide tu entrega generosa y cordial. En este pueblo de Dios peregrino hemos recibido muchos dones que no son para que los guardemos, sino para usarlos en beneficio de los demás. Hoy te invito a preguntarte qué estás haciendo por tu comunidad, cuánto tiempo, cuántos talentos estás compartiendo. Te recomiendo que lo hagas con mucha perseverancia y regularidad. Acordate que todo tenemos que hacerlo por amor a Dios, quien nos ha dado la vida en este mundo para servir con alegría. Al final nos pedirá cuentas de cuánto compartimos, del amor que pusimos al trabajar en la comunidad. Además, vos que estás en el mundo tenés el compromiso de trabajar activamente en la iglesia y en la sociedad, procurando un mundo mejor, ya que se habla mucho de las cosas que tienen que cambiar, pero seguramente vos tendrás mucho para aportar para ese mejoramiento.